Bueno, pues bienvenidos. Hoy nos vamos a meter hasta la cocina de un tema que, híjole, afecta a muchísimas personas, pero que casi siempre se trata de una forma muy, muy superficial. El acné. Totalmente. Para esta charla nos vamos a basar en un documento bastante completo. Es una especie de apunte clínico llamado Informe Acné.docs. Muy bueno, por cierto. Sí, y la misión aquí es entender el acné no como un problema estético de adolescentes, sino como lo que es, una enfermedad. Queremos entender de dónde viene, por qué se ve como se ve y, claro, cómo se le hace frente desde un punto de vista clínico. Claro. Para arrancar, la pregunta parece sencilla, pero creo que tiene mucho fondo. ¿Qué es realmente el acné, más allá de los granitos que vemos en el espejo? Esa es la pregunta del millón, la verdad. Y mira, la primera palabra clave que nos da la fuente es inflamatoria. Inflamatoria. El acné es una enfermedad inflamatoria de la piel. Y ya ese apellido, inflamatoria, nos dice casi todo. O sea, no hablamos de poros sucios o de simple grasita. No, no, no. Estamos hablando de una reacción de batalla del sistema inmune. El cuerpo está literalmente peleando contra algo. Claro. O sea, el enrojecimiento, la hinchazón, todo eso es el cuerpo en modo defensa. Y el informe menciona que toda esta batalla ocurre en un lugar muy, muy específico. Tiene un nombre súper técnico, la unidad pilosebácea. Sí. ¿Qué es eso exactamente? Es el poro. Es más que el poro. Fíjate, imagina que el poro es solo la puerta de entrada, la superficie. Ok. La unidad pilosebácea es todo el complejo. El pequeño folículo de donde sale el vello, que es casi invisible en la cara, y su glándula sebácea, que es la pequeña fábrica de grasa que está pegada a él. Ah, ya. Ese conjunto, esa unidad, es el epicentro de todo. El problema no está solo en la superficie, nace en esta estructura que es más profunda. Ok, entendido. Es como el campo de batalla completo. Ahora, lo que me pareció fascinante del material es que el acné no tiene una sola causa. No. Es como una tormenta perfecta. Ándale. Una reacción en cadena de cuatro factores que se van alimentando. ¿Como un dominó? ¿Cuál es la primera pieza que cae? La primera pieza del dominó es el tapón. En una piel sana, las células muertas se desprenden y, bueno, se van. Sí, normal. Pero en la piel con tendencia al acné, por un proceso que se llama hiperqueratinización, esas células se vuelven como pegajosas, no se desprenden bien y, junto con el sebo, forman un tapón microscópico que bloquea la salida del folículo. Y a eso se le llama comedón. Ah, el famoso comedón, o sea, el punto negro o la espinilla. Entonces, todo empieza con un simple atasco de tráfico a nivel celular. Justo. ¿Y qué pasa después de que se forma ese tapón? Pues una vez que la puerta está cerrada por el tapón, la fábrica de grasa, o sea, la glándula sebácea, no deja de trabajar, ¿eh? Sigue produciendo. Sigue produciendo sebo, pero ahora ese sebo ya no tiene a dónde ir. Se empieza a acumular y acumular detrás del tapón. Así que ya tienes la segunda pieza del dominó, el exceso de sebo acumulado. Claro. Y esto crea un ambiente perfecto, sin oxígeno, rico en nutrientes, para el tercer jugador de esta historia. Que supongo que es la bacteria. Exactamente, una bacteria que vive normalmente en nuestra piel sin dar problemas, llamada Cutibacterium acnes. Okay. Que por cierto, un dato curioso del informe es que antes se le conocía como Propionibacterium acnes, así que es común ver los dos nombres por ahí. Ah, mira. A esta bacteria le encanta ese ambiente sin oxígeno y lleno de sebo. Empieza a multiplicarse sin control y a alimentarse de la grasa. Y al hacerlo, produce sustancias que son muy irritantes para el cuerpo. Y ahí es donde entra la cuarta pieza, la inflamación. El cuerpo detecta esa sobrepoblación de bacterias, sus desechos, y dice, alerta, invasión, alerta. Y manda todas sus defensas. Justo ahí, el sistema inmune llega a la zona y es esa batalla precisamente la que causa el enrojecimiento, la hinchazón, el pus, la lesión inflamatoria que conocemos como grano. Vaya, así que ves cómo todo está conectado. El tapón permite que se acumule sebo, el sebo alimenta a la bacteria y la bacteria provoca la inflamación. Es un círculo vicioso perfecto. Ok, entiendo la mecánica perfecto, pero a ver, ¿qué aprieta el botón de play en todo este proceso? ¿Por qué empieza a pasar esto, sobre todo en la adolescencia? El informe apunta directo a las hormonas, ¿no? Sí, sin duda. El detonante principal son los andrógenos, las hormonas masculinas que tanto hombres como mujeres producimos, pero que se disparan en la pubertad. Claro. Pero lo interesante que señala la fuente no es solo que haya más hormonas, sino que las glándulas sebáceas de la gente con acné tienen una hiperrespuesta. Son más sensibles. Son extremadamente sensibles a estas hormonas. Los andrógenos actúan como un acelerador a fondo para esas fábricas de grasa. Hacen que crezcan y produzcan sebo de forma descontrolada. Y eso pone en marcha toda la cadena que acabamos de describir. Claro, es como el motor invisible que lo impulsa todo. Pero lo que la gente ve y sufre, pues son las consecuencias en la piel. Hablemos de eso, de las lesiones. El material dice que todo empieza con la más básica, el comedón, ¿cierto? Correcto. El comedón es la lesión fundamental, el punto de partida de todo. Y hay dos tipos. A ver. Está el comedón cerrado, que es un pequeño bultito del color de la piel, a veces blanquecino, lo que llamamos espinilla. Ahí el poro está completamente tapado. Ok. Y luego está el comedón abierto, el famoso punto negro. A ver, espera. Aquí el informe derriba un mito gigante. Yo, como muchísima gente, siempre pensé que el punto negro era suciedad, mugre atrapada. Es la confusión más común del mundo. Pero no, el color negro no es suciedad. Para nada. ¿Entonces? En el comedón abierto, el tapón de queratina y sebo está en contacto con el aire. Y el oxígeno del aire oxida los lípidos y la melanina de ese tapón. Esa oxidación es lo que le da el color oscuro. ¡Ah! Es el mismo proceso químico que hace que una manzana cortada se ponga café. ¡Qué buena analogía! O sea que es óxido, no mugre. Eso cambia toda la perspectiva. Bueno, y a partir de esos comedones, la cosa puede empeorar. ¿Cómo evoluciona? A partir de ahí, entramos en el terreno de las lesiones inflamatorias. Si la pared del folículo se rompe por la presión, el contenido se libera a la piel de alrededor y el sistema inmune reacciona. Y ahí viene la batalla. Ahí empieza. Las primeras en aparecer son las pápulas. Los granitos rojos, elevados, a veces duelen, pero no tienen pus visible. Ok. Si la inflamación sigue y llegan más células de defensa, se forma una pústula, que es básicamente una pápula, pero con la característica punta blanca o amarilla de pus. Y luego, bueno, están las de ligas mayores, los nódulos y los quistes. Exacto. Esas ya son las formas más severas. Un nódulo es una lesión inflamatoria mucho más grande, profunda, dura. Duele bastante porque la inflamación está muy metida en la dermis. Claro. Y un quiste es similar, pero es como una cápsula llena de pus y material sebáceo. Estas son las lesiones que, lamentablemente, tienen un riesgo altísimo de dejar cicatrices permanentes. Hay una palabra que me llamó mucho la atención en el documento para describir cómo se ve el acné en una persona. Polimorfo. Sí. Suena como a película de ciencia ficción, pero entiendo que es clave. ¿Qué significa? Significa que un paciente casi nunca tiene un solo tipo de lesión. Lo normal es que en la misma zona, por ejemplo la cara, coexistan comedones, pápulas y pústulas al mismo tiempo. Ah, de todo un poco. De todo un poco y a veces hasta nódulos. Ver ese polimorfismo es una de las pistas más claras para el diagnóstico clínico. Y estas lesiones aparecen en las llamadas áreas seborreicas, cara, pecho, espalda y hombros. No es casualidad, es simplemente donde tenemos más de esas unidades pilosebáceas tan sensibles. Entiendo. O sea que el médico ve como un paisaje variado de lesiones y eso le confirma el diagnóstico. Y me imagino que esa variedad es lo que ayuda a clasificar qué tan grave es el problema, ¿no? Precisamente. Y clasificar la severidad es fundamental, porque el tratamiento depende directamente de eso. ¡Claro! No le vas a dar lo mismo a alguien con solo puntos negros que a alguien con quistes en la espalda. La fuente propone una clasificación bastante lógica en 4 estadios. Ok. El más leve es el acné comedónico, donde lo que predomina son los puntos negros y blancos con muy poca o nula inflamación. Ok, ese es el nivel 1. ¿Cuál sería el siguiente? El nivel 2 es el acné vulgar o pápulo pustuloso. Aquí ya hay un componente inflamatorio claro. Además de los comedones, el paciente tiene varias pápulas y pústulas. Y aquí ya puede haber cicatrices. En esta etapa ya pueden empezar a aparecer algunas cicatrices leves, sí, si las lesiones son muy recurrentes. La mayoría de los casos de acné adolescente caen en esta categoría. Y a partir de ahí, la cosa se pone más seria. Sí, el tercer estadio es el quístico. Aquí ya no hablamos solo de granitos superficiales. aparecen nódulos y quistes profundos. Las lesiones se extienden más allá de la cara, afectando comúnmente la espalda y el pecho. Y las cicatrices ya son más. Y las cicatrices ya son una preocupación real, de moderadas a severas. Y el cuarto y más grave estadio es el conglobata. Mencionas el acné conglobata como lo más severo, pero el documento también habla del acné fulminans. Suenan parecidos, ambos terribles. Sí. ¿Qué es lo que hace que el fulminans sea una categoría aparte? ¿Es solo una versión peor del conglobata o es algo distinto? Esa es una distinción crítica y una clásica pregunta de examen, como dice el informe. El acné conglobata es una catástrofe, pero es una catástrofe puramente cutánea de la piel. Ok. Se caracteriza por nódulos y quistes enormes que se conectan por debajo de la piel a través de túneles, de fístulas, y eso produce cicatrices muy deformantes. Es una forma de acné extremadamente severa, pero el problema está confinado a la piel. Ok, una catástrofe local. ¿Y el fulminans? El acné fulminans es otra historia. Es esa misma catástrofe en la piel, pero que además viene con una respuesta inflamatoria de todo el cuerpo. ¿De todo el cuerpo? Sí. El paciente no solo tiene lesiones terribles, que suelen estar en el tronco, sino que se siente enfermo. ¡Wow! La fuente es muy clara. Tiene fiebre alta, malestar general, pierde peso y, algo muy característico, tiene artralgias. O sea, un dolor intenso en las articulaciones. No puede ser. Si le haces un análisis de sangre, verá sus glóbulos blancos por los cielos, leucocitosis, y otros marcadores de inflamación sistémica disparados. Es una emergencia dermatológica. ¡Wow! Es una diferencia brutal. Entonces, con toda esta variedad, me imagino que diagnosticarlo debe ser complicado. Necesitas un montón de estudios. Pues, sorprendentemente, no. Para la gran mayoría de los casos, la regla de oro que recalca el informe es que el diagnóstico es 100% clínico. A ojo, digamos. A ojo, sí. Se basa en observar las lesiones típicas, los comedones, las pápulas, en las zonas típicas, cara, pecho, espalda, y en el grupo de edad típico. No se necesita ninguna biopsia, ni radiografía, ni nada por el estilo. Ok, entonces es ver para creer. Pero ¿hay alguna situación en la que la cosa se complique y si necesites ir más allá de solo mirar la piel? Sí, y es una excepción muy importante. Hay que estar muy alerta, sobre todo en mujeres adultas, a los signos de hiperandrogenismo. ¿De exceso de hormonas masculinas? Exacto. Si una paciente llega con un acné de aparición tardía o muy resistente al tratamiento, y además presenta hirsutismo, que es crecimiento de vello en patrón masculino, como barba o en el pecho. Claro. O irregularidades menstruales severas, ahí se encienden todas las alarmas. Ahí ya no es solo un problema de la piel. Exacto. En ese escenario, el acné es probablemente la punta del iceberg de un desequilibrio hormonal más profundo, como el síndrome de ovario poliquístico. Ah, claro. Y en esos casos sí, es indispensable hacer una evaluación completa. Se piden análisis de sangre para medir hormonas, a veces un ultrasonido, y es fundamental trabajar con un endocrinólogo. Ok, llegamos a la parte que todos quieren saber. ¿Y esto cómo se quita? Lo que me gusta del informe es que lo plantea como si fueran niveles de un videojuego. Sí. Empiezas con las armas básicas y solo si no funcionan, sacas la artillería pesada. Es la mejor manera de verlo. El tratamiento es escalonado y se ajusta a la gravedad. Para el acné leve a moderado, el nivel 1, el tratamiento es tópico. ¿En la piel? Sí, con productos que se aplican directamente sobre la piel. Y hay dos grandes familias de ingredientes activos. A ver si entendí cómo funcionan. Por un lado está el peróxido de benzoilo, que sería como el equipo de limpieza y control de plagas, ¿no? Jaja, me gusta. Disuelve el tapón y, al liberar oxígeno, mata a la bacteria a la que no le gusta el aire. Esa es una descripción perfecta. Tiene esa triple acción, es queratolítico, o sea, rompe el tapón, es comedolítico, ayuda a abrir los poros y es bactericida, mata al cutibacteria magnes. ¡Súper! Es muy efectivo, pero tiene sus detalles. Puede irritar y resecar la piel y hay que tener cuidado porque es famoso por desteñir la ropa y las toallas. ¡Ah! Cuidado con la almohada. Y el otro gran jugador tópico son los retinoides, como la tretinoína. Si el peróxido es el equipo de limpieza, los retinoides serían como el entrenador de las células de la piel. Exacto. Para que se porten bien y no se amontonen desde el principio. Justo. Los retinoides normalizan el ciclo de vida de las células del folículo, evitando que se forme ese tapón inicial. Son la base del tratamiento a largo plazo. Ok. La clave con ellos, y el informe lo subraya, es que se usan por la noche, porque pueden ser inactivados por la luz solar y, sobre todo, porque causan fotosensibilidad. ¿Te hacen más sensible al sol? Mucho más. Hacen la piel muy vulnerable al sol. Así que usar protector solar por la mañana no es negociable, es obligatorio. Ok, eso para los casos leves. ¿Qué pasa cuando el acné es más moderado o grave y lo tópico no es suficiente? ¿Subimos de nivel? Subimos de nivel al tratamiento sistémico, o sea, medicamentos tomados. El siguiente escalón es añadir antibióticos orales, como la limeciclina o la doxiciclina. Ok. Su función es reducir la población de la bacteria y, muy importante, tienen un potente efecto antiinflamatorio. Y esto se suma, no reemplaza lo de antes, ¿verdad? Punto clave. Una recomendación del informe es que el tratamiento tópico no se suspende. Los antibióticos se añaden a la rutina que ya existe. Y para situaciones especiales, como alergias o embarazo, se puede usar otro antibiótico como la eritromicina. Y para los casos más graves, los que ya son de ligas mayores, como el quístico o el conglobata, ¿cuál es el arma secreta o el jefe final de los tratamientos? El estándar de oro, el tratamiento más efectivo que tenemos para el acné severo, es la isotretinoína oral. La famosa, la famosísima. Es un derivado de la vitamina A, un retinoide muy potente que ataca a los cuatro factores que causan el acné. Reduce drásticamente la producción de sebo, normaliza la descamación celular, baja la inflamación y reduce la población de bacterias. ¡Ataca todo! Ataca todo es un fármaco que de verdad puede cambiar la vida de los pacientes, pero por su potencia requiere un control médico muy, muy estricto. ¿Por qué? Especialmente por sus efectos secundarios y porque es absolutamente contraindicado en el embarazo. Se reserva para los casos más graves que no han respondido a nada más. Entonces, el gran takeaway de todo esto es que el acné es mucho, pero mucho más que un problema estético. Es una enfermedad con una lógica interna súper clara. Sí. Una cascada de eventos que empieza a nivel hormonal y termina en un plan de batalla específico según la gravedad. Nada de ponte esta cremita y ya está. Es un proceso complejo y profundo. Absolutamente. Y para cerrar, fíjate que hay una reflexión interesante que se puede derivar de una pequeña nota en las fuentes. A ver. El informe menciona que, a día de hoy, la relación del acné con la dieta no está claramente establecida de forma general, pero sí apunta a que existen sensibilidades individuales. ¿Cómo cuáles? Donde el tratamiento del acné pueda personalizarse no solo por su gravedad clínica, sino también según el perfil genético y microbiano de cada persona, yendo mucho más allá de las recomendaciones generales que tenemos ahora.